La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo les va, Tevele? Bien, ya bien. Que hablas en plural, yo te hablo en plural. Dale, muy bien, acá estamos. ¿Cómo les va a la gente que escucha y a Tevele? Estamos muy bien. Preparados para una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Que en las últimas semanas hemos también dedicado una parte del programa a la cuestión de la desaparición de Luciano Arruga, uh-huh, y a la aparición de sus restos y a su condición de desaparecido. Estamos hoy ante un día histórico en esa causa porque el Senado Provincial ha votado la expropiación definitiva del ex destacamento por donde pasó, uh-huh, Luciano Arruga. En esta nueva etapa a la que hemos dado en llamar que no parezca un accidente, algunos medios y las autoridades intentaron y siguen intentando que la causa aparezca como un final con solo un accidente de tránsito. Habrá que establecer qué pasó en esas 3 horas desde que desapareció Luciano hasta que fue atropellado por un auto en la avenida General Paz. Pero el ex destacamento, que era una casa de una, digamos, una casa privada con dueño que le alquilaba a la policía de la provincia de Buenos Aires para que eso se convirtiera, con los pedidos de seguridad de los vecinos de Lomas del Mirador, en un destacamento policial. Ya al establecerse que Luciano Arruga pasó por ahí, comenzó una lucha muy ardua, muy dura, de los familiares y amigos de Luciano, uh-huh, que culmina de alguna manera en el día de hoy con esta expropiación definitiva que sancionó el Senado, por un proyecto que los mismos familiares y amigos, básicamente Rosaura Barletta, escribió, y que el senador provincial por el Frente para la Victoria, Funes, presentó en la legislatura provincial, y que implica que ahora allí habrá un espacio para la memoria, el espacio para la memoria de Luciano Arruga, ni más ni menos. Uh-huh. Y comenzarán las actividades y otros pibes del barrio con historias similares espacio a la de Luciano. Espacio que, por otra parte, todavía, digo, todavía no tiene espacio físico, pero existe, ¿no? Digo, esta organización de familiares y amigos de Luciano Arruga está trabajando arduamente, uh-huh, y está trabajando mucho más allá de la causa de Luciano. Uh-huh. Desde hace bastante tiempo está recogiendo testimonios de familias, está recogiendo denuncias, está motorizando algunas cosas para que esto que pasó con Luciano no pase con ningún chico nunca más. Uh-huh. Exactamente, y allí habrá entonces todo tipo de actividades culturales y talleres, y seguramente Radio Zona Libre pondrá su antena y su equipo, uh-huh, de transmisión a funcionar allí, y podrán hacer el programa que están haciendo aquí en esta radio ahora, los miércoles de 19 a 21, cuando estén instalados lo irán a hacer a ese que será a partir de ahora su lugar. En épocas de democracia hablar de desaparecidos es fuerte, en épocas de democracia y de plenos pedidos de seguridad por parte de un montón de vecinos que forman parte de nuestra sociedad, haber cerrado una comisaría, un destacamento policial para convertirlo en un espacio de memoria, tiene un valor simbólico muy fuerte, porque es muy fácil convertir un centro de memoria de la época de la última dictadura cívico-militar. Digo, hoy tomar esa decisión, hoy, con todo el camino que se ha recorrido, es fácil cuando está vinculado al terrorismo de Estado de aquella época, pero cuando está vinculado a la acción policial de hoy es muchísimo más complicado, y los familiares y amigos de Luciano Arruga lo consiguieron peleando contra el mundo entero, Exactamente así, contra las autoridades, contra el Fernando Espinosa, que hoy es el, además del intendente de La Matanza, el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Digo, contra los más poderosos que te puedas imaginar, contra los medios de comunicación que no tomaron el tema de Luciano, contra todos esos pelearon y consiguieron no solo que aparecieran los restos de Luciano, sino que consiguieron este espacio. Y ahora seguramente, ahora, en un tiempo, en lo que falte, en lo que se pueda, conseguirán también lo que falta de verdad para saber la responsabilidad efectiva de la policía de la provincia de Buenos Aires, también de la federal, ahora en el caso de Luciano, y para conseguir justicia. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo cierto. Querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fuchman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en el oral y público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Bienvenido, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya se va unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor, le dije a otro compañero, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo vi a bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, me pensé, por un lado pensé y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Que era un pibe, me parecía que era de 12 años, mira. ¿Cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Vamos a tomar ahora una causa de Corrientes. Cuando se habla de empresarios, de grandes empresas de la actualidad, del poder económico vinculado al terrorismo de Estado, en la Argentina en general se habla de la empresa Ledesma en Jujuy, pero cuando se habla poco de la yerbatera Las Marías en Corrientes. Y la noticia de esta semana es que han suspendido un proceso contra dos exmilitares que estaban acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en la localidad de Virasoro, y además son nada menos que Yamil Reston, que fue ex ministro del Interior y de Trabajo durante el último gobierno de la dictadura militar, y el ex capitán Juan Sacco, porque teóricamente no están en condiciones de afrontar el por incapacidad la causa. Nosotros lo que vamos a hacer es charlar con uno de los testigos de la causa, que vive en Bruselas, en Bélgica, y que está esperando, ansioso, que le digan que puede viajar para estar como testigo en el juicio. Lo saludamos a Ramón Aguirre y además le agradecemos enormemente. Sabemos que a la hora en la que estamos haciendo este programa en vivo en Buenos Aires, es la 1:00 a.m. en Bélgica, y nos ha esperado y no ha querido que grabáramos para poder hacer en vivo esta entrevista. Así que Ramón, bienvenido aquí a Oral y Público. Somos Fernando Tevele, María Eugenia Otero, y hacemos este programa que está dedicado íntegramente a los juicios por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bien. Esperándolos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta aquí lo que dije está bien, ¿no? Los datos son sí, así. Sí, son precisos. A ver, ¿qué es lo que te vincula con esta causa? Contémosle a la gente que no conoce tu historia, ¿por qué estás esperando que te llamen para venir a testimoniar a Corrientes? Bueno, yo era el secretario general del Sindicato de Trabajadores Rurales en Gobernador Virasoro, en Corrientes. Era la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, como se llamaba en esa época, y que ahora es UATRE. Uh-huh. Era el sindicato que agrupaba a los trabajadores rurales de la zona. O sea, uno una vez se piensa que solamente agrupaba a los trabajadores de la hierba y el té. No, agrupaba a todos los trabajadores rurales. Trabajadores de las estancias, de las arboceras, de las forestales, etc. O sea, no había un sindicato por actividad rural, sino que el sindicato era de los trabajadores rurales. Yo era el secretario general. Uh-huh. La causa, esta causa que se iba a comenzar a debatir el 4 de noviembre, la semana próxima creo, está caratulada Ramón Aguirre y otros. Los otros son Marcelo Acuña, un compañero que falleció hace un par de años ahora, Pablo Franco. Marcelo Acuña era del Sindicato de Trabajadores de Industria de la Alimentación, y Pablo Franco también del Sindicato de Industria de la Alimentación. Marcelo era el secretario general, Pablo era el tesorero. Uh-huh. Además, uh-huh, está Juan Gómez, que era trabajador rural, un delegado. Está Escobar, que era también un trabajador rural, miembro de la Comisión Administrativa de FATRE. Está la desaparición de Marcelo Peralta, que era un trabajador rural. De Neris Pérez, que era un tractorista y era el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Rurales. Otros compañeros más. La causa la inicia Marcelo Acuña. Se inicia a partir de una presentación que él hace, porque todos nosotros fuimos en dos grupos encarcelados en el año 76-77. Marcelo Acuña, Pablo Franco y yo nos detienen el 10 de abril, o sea, más o menos 15 días después del golpe. Y a los otros compañeros el año siguiente, a partir de marzo, por ahí febrero, marzo. ¿Por qué hablas de encarcelamiento y no de secuestro? Porque estuvimos encarcelados, pero bueno, fuimos secuestrados primero. Uh-huh. Por supuesto, o sea, pasamos por lo que pasan todos. En el caso nuestro, en realidad no fuimos secuestrados, nos secuestraron después, cuando ya estábamos presos. Es una historia con esa, o sea, todos los casos no son lineales, todos los casos no son exactamente igual, por supuesto. Claro, claro. A nosotros tres, que éramos los dirigentes más visibles de las actividades sindicales en Virasoro, nos detienen, como decía, el 10 de abril. En la comisaría del pueblo, todo pasa bien, más bien, o sea, nos meten preso, pero de ahí no pasa. Después nos llevan a Santo Tomé, que es la cabecera del departamento, ahí estamos también incomunicados, etcétera, pero relativamente bien, comparando con lo que se viene después y comparando con lo que eran las otras detenciones de otros compañeros en otros lugares. A partir de 77 la cosa se complica, a mí me sacan de ahí, me llevan a Corrientes, me llevan al Chaco, a la brigada de Corrientes, o sea, entro en el circuito del secuestrado, en el circuito del desaparecido. A Marcelo y a Pablo también lo llevan a Santo Tomé, lo llevan a Paso de los Libres, lo secuestran en algún momento, y estando detenido legalmente, lo secuestran, y pasan por lo que pasa a todo el mundo. Nos detienen a nosotros y, como decía, el año siguiente detienen a los otros compañeros, a Juan Gómez, a Escobar, a Héctor Sena, una serie de compañeros. La causa se inicia porque algunos nos ponen a disposición del Poder Ejecutivo y a otros no, entre ellos Marcelo Acuña. Marcelo Acuña no lo ponen a disposición del Ejecutivo. Entonces, en el año, hace de esto algunos años, no recuerdo exactamente en qué año, Marcelo Acuña se presenta a la Secretaría de Derechos Humanos reclamando que él también lo indemnice, porque no, si él estuvo preso durante la dictadura por cuestiones gremiales, políticas, etcétera, y que fue torturado como todo el mundo, pasó varios años preso, y la Secretaría de Derechos Humanos decide que ahí hay elementos para iniciar una causa por violaciones a los derechos humanos, a partir de su presentación ante la Secretaría de Derechos Humanos. Y la Secretaría de Derechos Humanos se presenta como creyente. Uh-huh. Vos ya estabas en y Bélgica. Así comienza la causa esta por la que vamos ahora. Uh-huh. Digo, vos ya estabas en Bruselas porque te exiliaste. No. Yo no estaba en Bruselas, yo estaba preso. En ese momento sí, cuando se inicia la causa, sí, claro, yo estaba en Bruselas. Ahí va. Sí, eso sí. A mí me llevan a la cárcel del Chaco, previo a haber pasado por el Regimiento 9, etcétera, el Regimiento 9 por el cual los responsables, torturadores, etcétera, fueron condenados hace un par de años en el juicio que se hizo en Corrientes, el primer juicio en el interior del país, tengo entendido. Fueron uno condenado a cadena perpetua, dos a 25 años y un cuarto a 18, y uno fue absuelto. Yo estuve ahí como testigo. En el caso de los otros compañeros, también algunos van a parar al Chaco, otros van a Coronda, después van a Casero, o sea, nos distribuyen un poco por todos lados, pero todos vamos a terminar la cárcel. ¿Y todos sobrevivieron? No, hay dos desaparecidos. Hay dos desaparecidos. Hay dos desaparecidos, vamos por parte. Desaparecido Neris Pérez, que es el compañero que era secretario adjunto, o sea, el que me sucedía, digamos, que venía detrás mío en cargo de una responsabilidad sindical. Uh-huh. Neris Pérez lo secuestran el 2 de junio del 77. Y el otro es Marcelo Peralta, que también lo secuestran el 2 de junio del 77. A Marcelo Peralta todo indica que lo mataron en el lugar y se llevaron el cuerpo. Por lo menos eso es lo que declara la gente que escuchó disparos, que después encontró sangre, etc. O por lo menos lo sacaron herido del lugar donde lo sacaron, de la casa donde estaba, que era su casa, o sea, donde él vivía. Y a Neris Pérez lo secuestran de su casa. Van y golpean la puerta, él sale y lo meten en una bolsa y lo llevan. Se saben que el caso de Neri estuvo en Misiones en algún momento, en uno de los centros de tortura y desaparición que había en Misiones. Son los dos desaparecidos y todo el resto presos. Uh-huh. Estos implicados, en el caso de Sacco, fue el interventor del pueblo, el interventor militar del pueblo. Cuando se produce el golpe de Estado, viene un militar de afuera. Mira, solo no había militares, había un puesto de policía ahí nada más. Llega el ejército, este es el militar que dirige, que es el jefe de la comisaría, digamos, se instala en la comisaría, es el director de orquesta. En el caso de Yamil Resto era el comandante de la brigada, la tercera brigada en Corrientes, con asiento en Curuzucuatía. Y el tercer imputado, que es Torre Queirel, es un militar retirado también, ya retirado cuando se inicia la dictadura, es el administrador de una estancia en donde trabajaba Marcelo Peralta. Uh-huh. Marcelo uh-huh. Peralta trabajaba en la cosecha en hierba. O sea, una estancia que además de tener ganado tenía hierba, que en esa zona es bastante frecuente. Claro. El caso es que nosotros vemos y entendemos que todo esto fue parte de una política destinada a destruir las organizaciones sindicales ligadas a los trabajadores, tanto rurales como de industria de la alimentación, que eran los dos sindicatos realmente activos en el proceso de producción en la zona. Y en ese sentido, pues, lograron destruirlo, o sea, metieron presos, encarcelaron y desaparecieron a los compañeros más implicados directamente en la vida sindical, a los más visibles, a los que han sido de alguna manera los motores del surgimiento de estos sindicatos en Mirasoro, porque hay que tener en cuenta que estos sindicatos surgen a partir de la democracia del 73, o sea, los sindicatos se crean en el 73-74. No tuvieron larga vida, una primavera bastante corta, muy productiva sindicalmente, o sea, se hicieron muchas cosas, se lograron cosas, se logró gran salto en la conciencia sindical y organizativa de los compañeros, pero bueno, la democracia, la primavera fue demasiado corta, digamos. Claro. Así que nos cortaron el ala y bueno, ahí estamos. Uh-huh. Una cosa que yo quiero remarcar así de entrada es que la principal productora de yerba mate que está en la zona es Tarahui, propiedad de la familia Navajas Artaza, que no es cualquier familia. Por eso que nosotros decimos hay que considerar esto en el marco de las grandes empresas implicadas en la represión de sus trabajadores, sobre todo de los más combativos, como el caso del Ledesma, las automotrices, y no sé, Loma Negra, etcétera, que hay muchas. En este caso, los Navajas Artaza, no hay que olvidarse que el presidente de la firma en esa época, de la empresa en esa época, era Adolfo Navajas Artaza, que fue, para los que tienen memoria, gobernador de la provincia de Corrientes durante la dictadura de Lanusse. Yo digo gobernador un poco por la costumbre de decir gobernador, pero yo creo que esas personas en realidad usurpan el título de gobernador, porque para ser gobernador existen condiciones y requisitos para acceder al cargo. Claro. Y al honor, que significa ser gobernador. Yo creo que Videla no fue presidente, fue un usurpador del cargo. De la misma manera pienso que aquellos que fueron gobernadores de provincia, como se hacen llamar, fueron usurpadores de los cargos de gobernador. Uh-huh. Este mismo Navajas Artaza fue más tarde, ya con la dictadura, con esta última, ministro de Acción Social de el último periodo con Viñones. Claro. Cuando ya la política era irse de la primera plana de la política, de irse del gobierno. Él es uno de los que asumen para conducir la retirada. Claro. Ramón, o sea, para... No estamos hablando, sí, de cualquier empresario de esquina, cualquier almacenero. No, eso, claro. Eso lo quiero explicar. Claro. Para quienes recién llegan a esta emisión de Oral y Público, estamos charlando con Ramón Aguirre. Él nos está haciendo un relato, obviamente resumido, de su historia personal y de la militancia sindical ligado a la cosecha de la yerba y del té en la región de Corrientes y en la Mesopotamia, digamos. Él está ahora en Bruselas, vive en Bruselas, en Bélgica, y la noticia es que se ha postergado el inicio de un juicio para poner justicia en estas causas en las que nos está comentando Ramón Aguirre. Iba a empezar el 4 de noviembre, pero se ha postergado porque supuestamente no están en condiciones de afrontar el juicio, según lo que ha determinado el tribunal. Ahora habrá que hacer las pericias correspondientes. Los dos imputados no estarían en condiciones de afrontar el juicio. Imagino que irás siguiendo a la distancia los juicios. Vos hacías rápidamente la vinculación con los empresarios y es en lo que más se está costando, pero a la vez lo que se está empezando a llevar a la justicia, ¿no? La causa de Ledesma continúa demorada, pero en algún momento Blaquier y Lemos, su mano derecha, irán a juicio oral, suponemos que el año que viene. Y en el caso de Ford también, algunos exdirectivos de la empresa irán a juicio el año que viene. Y así se está consiguiendo de a pasos muy pequeños, porque en el caso de Ledesma, o en el caso que vos citás de la finca de la Estancia de las Marías, son familias que aún hoy conservan su poder y es muy difícil avanzar contra ellas porque tienen todo un armado que con vinculaciones en la justicia, en los medios de comunicación, ¿no? Son los principales auspiciantes de los medios de comunicación, no solo locales, sino en alcance nacional. Me imagino que irás siguiendo estas novedades, más allá, digo, de la causa que te involucra personalmente. Sí, seguimos, claro. Sigo yo particularmente. Uh-huh. Yo creo que no es casualidad que, por ejemplo, de este juicio no se hable. Se habló mucho cuando se hizo el juicio al Regimiento 9, a los integrantes del Regimiento 9, hoy condenados. Se habló mucho de otros casos, en Corrientes incluso, y esta vez los diarios de Corrientes no dicen nada, absolutamente nada. Bueno, vos sabés que yo, buscando información para para poder... Probablemente encontraste algo en Momarandú. No, claro, pero me costó muchísimo encontrar información en googleando, digamos, tu nombre vinculado a las causas de Corrientes y a las Marías. Me costó muchísimo encontrar información. Es notoria la ausencia de noticias sobre la cuestión. Y sobre el juicio, sobre la suspensión del juicio, encontré solo la noticia, ya te digo, en qué medio, de Impacto Corrientes, un sitio web que nos acercó en realidad a Alicia Jardel, que también nos acercó tu testimonio, a quien le agradecemos, oyente fiel de las producciones de esta radio, que también vive allí en Bélgica. Es muy notoria la ausencia de información. Sí, hay un silencio ensordecedor, como dirían, no sé quién dijo alguna vez. Sí, sí. Silencio ensordecedor. Absolutamente. Bueno, pero es contra eso lo que tenemos que luchar también. O sea, hay que entender que una cosa era meterse con los militares, que de alguna manera se puede decir que estaban quemados y que de alguna manera era el fusible que tenía que saltar. Y saltaron. No quiero decir con eso que era fácil, pero de alguna manera era la cara visible de la represión, la cara visible de la dictadura. Pero la dictadura no es solamente un militar de mal humor que un día dijo voy a dar un golpe de Estado. Detrás de eso hay toda una política económica, un proyecto de país que no está elaborado en los cuarteles. Uh-huh. Está elaborado en una élite política y económica que sacan eso como política, como proyecto político, como proyecto de país. Y bueno, eso es muy difícil, por un lado, de atacar. Judicialmente es muy difícil de probar. O sea, hay que reconocer que en ese sentido los sistemas judiciales no están preparados para ese... Me parece a mí, por lo menos yo no soy jurista, no soy abogado, pero me parece que es un tema realmente paliagudo, salvo casos muy concretos de compromisos así muy, muy, muy evidentes, pero claro. No es nada fácil. ¿En qué año, Ramón, recuperaste la libertad? 81, con vigilada. Uh-huh. ¿Y en qué momento saliste del país? Al año siguiente, 82. Uh-huh. ¿Y de ahí directo a Bruselas o...? Sí, Bruselas me sacó la Cruz Roja Internacional y el gobierno belga. Uh-huh. Entre el gobierno belga que me otorgó la visa y el refugio ya antes de que yo venga, digamos, de alguna manera se puede decir que yo ya vine con los papeles en regla, uh-huh. más allá uh-huh. de que hay formalidades que había que hacer acá, y la Cruz Roja Internacional, que es la que gestionó la visa y la que me pagó el pasaje. ¿Y por qué el auxilio? La que me sacó el país. ¿Por qué el auxilio particular de las autoridades de Bélgica? ¿Por qué el auxilio particular? Bélgica tenía una política en principio de acoger refugiados que venían de Chile después del golpe a Salvador Allende. Esa política, cuando se producen los golpes de Uruguay, cuando se producen los golpes de Argentina, sobre todo Uruguay no es antes, se extiende esa acogida a argentinos perseguidos por la dictadura. De alguna manera la condición, no totalmente condición porque había excepciones, pero era que los argentinos ya residentes acá, ya refugiados acá, que conocían, qué sé yo, podían presentar listas de gente que ellos reconocían como que realmente eran militantes políticos, perseguidos políticos, gremiales, etc. Porque tenían miedo que venga todo el mundo, digamos. Eso. Claro. Por otro lado, yo ya me conocía, no el gobierno belga directamente, pero me conocía la Cruz Roja Internacional de las cárceles. Y la Cruz Roja Internacional es la que gestionó mi visa. La Cruz Roja Internacional me pidió una lista de 10 países, en la cual yo puse Bélgica, Francia, Holanda, en fin, todo lo que a uno se le ocurra. Y el primer país que me otorga la visa es Suecia, pero no me dejaron salir. Y el segundo país es Bélgica. Y pues así caí en Bélgica, o sea, pero podía haber ido a Australia o Alemania. Tengo amigos en Alemania, tengo amigos en última instancia, entre los que estábamos presos, nos hemos de alguna manera desparramado por distintos lugares. Claro. Hay amigos en Italia, amigos que están en España, compañeros que están en Francia, y yo estoy acá. ¿Y en algún momento tomaste la decisión de no volver? ¿O eso es una decisión que no se toma y que la vida va transcurriendo? Porque estoy pensando, vos llegaste en 81, 82 allí a Bélgica, no pasó mucho tiempo hasta que regresó la democracia aquí. ¿Se toma esa decisión para el exiliado de no regresar o la vida te lleva? Yo creo que la vida te lleva. Y después uno toma la decisión. Que en realidad, por lo menos en mi caso, no es la de no regresar. Es no regresar ahora, en última instancia. Esperar, siempre uno vive esperando algo, ¿no? En un primer momento, pues uno fue una familia, yo cuando vine era solo, estaba solo. Pues vienen hijos, y hay que esperar la escolaridad, porque claro, cómo le va a cortar la escuela, ¿no? Esperar que termine. Y siempre hay algo que hay que uno sigue esperando y esperando, qué sé yo. Ahora uno ya espera la pensión, porque en última instancia uno ya hizo tanto acá también, ya aportó tanto, no tiene sentido irse antes. Siempre hay algo que hace que uno va esperando y al final termina a lo mejor muriéndose acá, pero bueno, de todas maneras es así. Y lo otro, que tampoco hay que dejarlo así como fuera del análisis, es que uno eche raíces. Uh-huh. O sea, uh-huh, yo ya llevo más de la mitad de mi vida acá. Mis amigos allá son mis amigos del recuerdo, los amigos con quienes por ahí conversamos por teléfono, conversamos por Skype ahora porque ahora esto está de moda. Y cuando yo voy por ahí cada tanto nos encontramos y bueno, comemos un asadito, charlamos, qué sé yo, pero somos los amigos de hace 30, 40 años. Son amigos de adolescencia, otros son compañeros de militancia. Hay compañeros que estuvimos presos juntos y que bueno, cuando yo voy para allá nos vemos, o si alguno de ellos anda por acá nos vemos. Pero no somos los amigos de la cotidianidad. Acá uno tiene los amigos de todos los días, los amigos que yo llamo por teléfono, no sé. Cada dos o tres días nos encontramos, tomamos un vinito, conversamos, militamos junto acá, hacemos cosas acá. O sea, mi vida, la realidad está acá. Uh-huh. Aquello es un recuerdo muy bonito, muy fuerte, que yo no reniego de ninguna manera, al contrario, estoy muy orgulloso de lo poco que hice, pero que hay que reconocer que es un recuerdo y que muchas veces uno se va allá, por lo menos ha pasado con alguno, y sí, bueno, y los amigos que eran entonces, en realidad ya en la práctica no han sido más mis amigos después. Y a uno se creó un nuevo círculo de amigos. Porque bueno, porque la vida es así. Claro. Me acuerdo una de las veces que estuve ahora por el juicio, la vez pasada en el regimiento 9, nos encontramos con un compañero, empezamos a charlar, charlamos varios días, qué sé yo, y me dice, pucha, me gusta que conversemos, me dice, porque con vos me siento como que no nos encontramos solamente para recordar lo viejo. Porque muchas veces nos encontramos con compañeros que hace 40 años que no nos vemos y nos acordamos de aquello. Pero aquello fue. Uh-huh. Claro. Es lo de hoy, lo que de alguna manera cuenta. Claro. Y lo que pensamos para hoy y para mañana. Por supuesto que evaluamos, analizamos todo lo que hicimos mal, algunas de las poquitas cosas que probablemente y ojalá hayamos hecho bien, porque espero que algo hayamos hecho bien, y bueno, pues es así. Pero ojo, si yo me pongo a hablar así, puedo pasar toda la noche hablando. Claro. Quería hacerte dos preguntas cortas, para si puede ser para respuestas cortas, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntártelo. ¿Sos matero, sos de tomar mate aún en Bruselas? Sí. ¿Y qué opinión tenés sobre los boicots que hay? Por ejemplo, aquí hay un boicot muy fuerte, a ver, que no alcanza para que la empresa Ledesma, por ejemplo, no siga siendo una de las empresas más poderosas, pero hay mucha gente, por ejemplo, que enterada de la situación de la empresa dice, yo compro cualquier azúcar menos azúcar Ledesma. ¿Coincidís con ese tipo de boicot contra las empresas, en este caso contra las Marías? Yo pienso que, de alguna manera estaba pensando en eso estos días. Yo creo que lo que hay que tratar es de no golpear a la gente que trabaja. O sea, ahí hay mucha gente que trabaja. Pero de todas maneras, con que se compre menos hierba, la empresa ni va a ir en quiebra ni le va a pasar nada. O sea, es una empresa que es la más grande del país en cuanto a producción de hierba y té. Uh-huh. O sea, está lejos de afectarle cualquier boicot que se le pueda hacer en cuanto a consumo, a menos que realmente haya un nivel de conciencia tal que diga, bueno, no consumimos más esa hierba, pero de todas maneras en algún momento la venderán y la producirá otro. Claro. Sí, lo máximo que puede pasar es que quiebre la empresa, pero es quiebre difícil. Quiebre la empresa, que la comprará otro y la venderá con otro nombre. Claro, claro, claro. Ramón, te agradecemos muchísimo este contacto, la espera previa, y bueno, la seguimos. Ojalá que pronto aquí en Corrientes, para poder charlar un poco más cerca y ya con el juicio empezado. Es a lo que aspiramos. Es lo que esperamos nosotros también, que fijen una fecha y que comience con todos los imputados, porque comenzar con uno o con dos y dejar afuera el resto le va a quitar mucho de contenido, porque hay cosas realmente gruesas que ventilar en ese proceso, y yo creo que es muy importante que se haga a tiempo, porque también hay que reconocer que ya son mayorcitos y se van a ir en cualquier momento, o sea, se van a ir para arriba. Y que estén todos. Bueno, pues para mí eso es lo que pretendemos, lo que esperamos, los familiares, las víctimas, los testigos. Un abrazo grande a la distancia. Igualmente, y muchísimas gracias. Hasta pronto, chao. Hemos charlado con Ramón Aguirre, él es sobreviviente del terrorismo de Estado en Argentina, era uno de los principales dirigentes del sindicato de la yerba y del té en la zona de la Mesopotamia y particularmente en Gobernador Virasoro, ¿no? Donde fue encarcelado primero, y esta particularidad, ¿no? Primero encarcelado y después secuestrado. Es importante avanzar en estos juicios. Hacé la prueba, Guglia, no vas a encontrar casi nada de noticias. ¿Por qué? Es simple, porque Tarahui es una de las empresas principales de auspicios para los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación tradicionales no toman la causa, les incomoda la causa. No es lo mismo hablar sobre un milico que ya no tiene poder que hablar ni más ni menos que de la empresa Las Marías, que sigue siendo una de las principales empresas del país, o de la empresa Ledesma, que ocurre lo mismo. Nada, habrá que avanzar y ojalá el juicio en Corrientes empiece pronto. La vamos a recibir a Miriam Lewin. Miriam es periodista, seguramente la reconocerás por su labor periodística, y también es sobreviviente de la ESMA y acaba de publicar un libro que lo escribió con Olga Wornat, que se llama Putas y Guerrilleras. Una compañera del MIT chileno, que muchos años después se reencuentra con un compañero que estuvo preso con ella en el Estadio Nacional, y él le dice: ¿te acuerdas cuando esos hijueputas nos quisieron hacer comer ratones y nosotros nos resistimos? Y ella le contesta: sí, también me acuerdo cuando me violaron delante tuyo y tú no hiciste nada para salvarme. Entonces él se quebró, se abrazó a sus rodillas y empezó a llorar pidiéndole perdón. Es evidente que ella le estaba pidiendo a él un acto de heroísmo que le iba a valer ser fusilado al mismo, y se lo recriminaba 15 años después. Para los varones esto fue demoledor, tan demoledor que cuando se hicieron inspecciones oculares con la justicia dentro de los centros clandestinos de detención en todo el país, muchos varones se quebraron cuando llegaron, no al lugar donde los habían torturado a ellos, sino al lugar donde habían violado a sus mujeres. Yo es tú, y yo, el cielo también, y el cielo también. Bien, llegamos al segmento final de Oral y Público, del programa dedicado íntegramente a los juicios por crímenes de lesa humanidad ligados al terrorismo de Estado en la Argentina, pero que obviamente también nos vincula con otros genocidios que han ocurrido en la historia de la humanidad, o con desapariciones del hoy, como la de Luciana Rúa, con la que comenzamos el programa. Y vamos a recibir y agradecerle que nos reciba al juez Daniel Rafecas. Él está a cargo de la instrucción de la megacausa del primer cuerpo de ejército. Rafecas, bienvenido aquí a Oral y Público. Fernando Tebel contigo, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. Buenas noches, ¿puedo tutearte? Porque en general uso el tuteo por una cuestión de edad y me incomodaría hacerlo por la investidura, sinceramente, tratarte de usted. No, está bien, no hay problema. con los jueces de instrucción me parece que ocurre, a ver si sirve el paralelo, seguramente no, y acá me dicen en general que mis metáforas son malas, mis comparaciones son malas, pero ocurre, me parece que lo que ocurre con los productores de los programas de radio, por ejemplo, para conseguir esta nota contigo, que no es fácil porque sos un hombre de mucha labor judicial y académica, digamos, hubo alguien que estuvo tratando de conseguir esta nota y seguramente los méritos me los voy a llevar yo, que estoy poniendo la cara. Me parece que con los jueces de instrucción, que son los que arman las causas, que después terminan en los juicios orales que nosotros mostramos en general en este programa, sucede lo mismo. Es una tarea muy difícil, muy ardua, pero quizás no tan reconocida como la de los jueces orales. Sí, no importa si la tarea es conocida o no, lo importante es que se haga la tarea, ¿no? O sea, lo importante es el logro colectivo, los objetivos que vamos alcanzando desde el punto de vista del proceso en general, digamos, y que en ese sentido celebro que haya un programa de radio como el de ustedes, que trate justamente acerca de ese proceso, ¿no?, que estamos viviendo como país en los últimos 10, 12 años. Tanto los jueces de tribunales orales, como los jueces de instrucción, como los fiscales, a su modo también los defensores, la propia Corte Suprema, el Congreso, el Parlamento, que también acompaña, el Poder Ejecutivo, los organismos de derechos humanos, lo que se va haciendo y lo que vos decís, lo que se va armando, lo que se va construyendo, la verdad que es algo absolutamente colectivo. A mí me toca hacer, me tocó asumir en 2004, es decir, justo hace 10 años, una mega causa como la del primer cuerpo de ejército, que estaba todo por hacerse, pues estaban los expedientes paralizados desde las leyes de impunidad, ¿no? Y bueno, en eso estoy embarcado, de trabajo desde hace. A ver, si recuperamos. Sí. A ver, ahí te recuperamos, sí. Yo te escucho perfecto, sí. Está bien, ahí volvimos a escucharte. Decías que estás hace cerca de 10 años con esta causa. Claro, hace 10 años que estamos trabajando con el equipo de trabajo que yo tengo, ¿no? Porque esa es otra cuestión, por ahí se conocen los nombres de los jueces o de los fiscales, y eso también es muy injusto, porque lo que se va haciendo en equipos de trabajo, con secretarios, prosecretarios, empleados. Uh-huh. Así que, es un trabajo casi de hormigas, ¿no? O sea, pero bueno, sí, la causa que está radicada en juzgado es la causa en términos de víctimas y de centros clandestinos varios. Así que es un desafío penal muy fuerte. Uh-huh. Cuando uno piensa la mega causa del primer cuerpo de ejército, piensa en casi todas las fuerzas, creo que la única que no está incluida de las fuerzas de seguridad, bueno, obviamente las provinciales y la armada, pero después, sí, digamos, hay fuerza aérea, hay gendarmería, hay policía. Sí, eso, la policía de la provincia de Buenos Aires también. Ah, también, sí. Claro. O sea que es de una complejidad y de un entrelazamiento de datos que me imagino que debe complejizar aún más la situación. Sí, nosotros tuvimos que reconstruir la estructura burocrática de todas las acciones que vos mencionas y el ejército, por supuesto. Por debajo del ejército, la aeronáutica, tenía directamente una zona zona, la zona que ocupaba toda la zona oeste del conurbano, lo que es Palomar, Aedo, Morón, Moreno, y luego, por supuesto, bajo la comandancia del ejército, la Policía Federal, la Policía Bonaerense, el Servicio Penitenciario Federal, que proveía a los cuadros que hacían las guardias internas en los centros clandestinos, ¿no? La Gendarmería, sí. Y bueno, nosotros ya tenemos un mapa y una reconstrucción bastante acabada de cómo funcionaban cada una de estas estructuras. Uh-huh. Hace algunos años publicaste un libro que se llama, hace algún tiempo, no sé si algunos años, que se llama Historia de la Solución Final. Ah, sí. Que bueno, que justamente en lo que intenta indagar es en la etapa previa a lo que todos conocemos como la solución final durante la Segunda Guerra Mundial y sí, el Holocausto y la Shoah. Entiendo que ese interés tuyo por la causa del genocidio de aquel tiempo es anterior a que sí, tuvieras estas causas. Sí, es correcto esto. Sí, yo me acerqué al tema por inquietudes académicas y morales, digamos, filosóficas, diría también, unos cuantos años antes de asumir en el juzgado federal. Yo ya estaba colaborando con el Museo del Holocausto y escribiendo algunos ensayos cuando asumí en 2004 como juez. Y la verdad que todos esos estudios y ese abordaje, digamos, del tema del Holocausto y del nacionalsocialismo, me sirvió y mucho para mi trabajo profesional, digamos, en esta causa. Uh-huh. Uh-huh. Allí, por ejemplo, vos hablás sobre el intento, digamos, inicial del nazismo de avanzar en el frente que después fue frenado por la Unión Soviética, sí, como para, digamos, enviar a todos los judíos a la zona de Siberia, y que recién ahí, como eso falló, sí, y perdieron ese frente de batalla, decidieron ahí la solución final del exterminio. Sí, sí, esto que vos sos un buen lector, porque, digamos, yo creo que ese es el punto central de mi libro. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos con alguna dificultad, pero te escuchamos. Sí, sí. Y además, bueno, la propia lógica de lo que ellos denominaban la solución final, que era un eufemismo para referirse al exterminio físico de todos los judíos de Europa, ¿no? Y esa lógica de solución final, yo en un momento dado de la investigación judicial advertí que era perfectamente aplicable al caso argentino, es decir, relacionado especialmente con lo que pasó a partir del 24 de marzo de 1976, en la cual pareciera que también, luego de distintas estrategias de las élites y sectores reaccionarios autoritarios argentinos desde los años 30, ¿no?, por lo menos, intentando lidiar con la cuestión, entre comillas, con la cuestión subversiva, con la cuestión de las organizaciones de izquierda, finalmente, después de experimentar con tribunales especiales, leyes especiales, pena de muerte, bandas paramilitares, como fue la AAA, finalmente el 24 de marzo se pone en marcha la solución final. Es decir, el secuestro, la desaparición y el exterminio de todos aquellos vinculados de una u otra manera con estas organizaciones. Uh-huh. Y de ahí, digamos, la profunda violencia que inyecta el Estado autoritario, el Estado terrorista, a partir de entonces, y que marca una diferencia en la escala, ¿no?, con el resto de las dictaduras de Latinoamérica. Uh-huh. Yo creo que se puso en marcha una solución final de la mano de la última dictadura. Cuando se habla de los juicios que están transcurriendo aquí en la Argentina, hay muchas miradas, pero hay dos miradas básicas que nosotros rescatamos en general en las charlas que sostenemos aquí con testigos, con fiscales. Están quienes se quejan por la lentitud de los juicios, y además por la repetición de los imputados, digamos, y que no se siga yendo hacia abajo en la escala en la escala jerárquica. Y por otro lado están los que te dicen, Por ahí hay que tener 2 o 3 años más de juicios y después superar esta etapa. Para alguien que estudió aquellos años y que ahora tiene un rol central en estas causas, ¿qué hay que hacer con los juicios? Bueno, sí, digamos, jueces y fiscales y tribunales orales tenemos un, digamos, estamos condicionados básicamente por un proceso penal que es, como ya hoy está muy claro en la discusión y el debate público, es un proceso penal lento, vetusto, que no sirve, que es especialmente disfuncional para casos complejos o para casos grandes. Pero bueno, así todo, yo creo que en estos 10 años, mirándolo con un poco de distancia, se ha logrado mucho, ¿no? Nosotros, digamos, a nivel país, ya estamos superando los 1.200 condenados con nombre y apellido. 1.200 en total procesados, de los cuales la mitad están condenados aproximadamente, y la cifra no para de crecer, ¿no? En este momento se están celebrando 14 juicios orales a lo largo y lo ancho del país, como informó el Centro de Información Judicial la semana pasada. Yo creo que son más los logros y los avances y las cosas positivas que las deficiencias y los defectos, que por supuesto están y que al menos en parte se explican por el tipo de proceso penal con el que tenemos que lidiar, ¿no? Uh-huh. En el caso de la causa primer cuerpo, nosotros tratamos de hacer lo posible para evitar la repetición de los acusados y que se hagan juicios nuevos respecto de nuevos imputados, como pasó por ejemplo en Vesubio. Claro. Hubo una primera tanda de 8 o 9 condenados y ahora se está llevando adelante, comenzó ahora el juicio oral por la segunda parte, son todos imputados nuevos. Uh-huh. Son 6 imputados nuevos, entre ellos el famoso francés Casibio, que era uno de los jefes, ¿no?, del centro clandestino. Uh-huh. Y lo mismo estamos tratando de hacer en todos los otros casos de centros clandestinos. Pasó lo mismo en Orleti. En Orleti hubo una primera tanda donde se condenó a Rufo, Guglielminetti, Honorio Martínez Ruiz, etcétera. Y ahora se están acumulando tramos. Nosotros ayer acabamos de mandar a juicio, como informó el diario Página 12, otro imputado más, que era Enciso, alias Pino, y bueno, va a haber un segundo juicio oral con otro, en definitiva son 4 o 5 imputados nuevos, uh-huh, Ferrer, Gutiérrez, Enciso, etcétera, y Fursi, que bueno, justamente, por lo menos la estrategia nuestra siempre fue la de evitar eso. Claro, claro. Juez Rafecas, te agradecemos muchísimo este contacto, estos minutos con este programa de radio, que no deja de ser un programa chiquito en una radio alternativa, y me imagino que tendrás muchos por estas causas no sé si por estas causas muchos llamados de prensa, pero sí por otras causas, así que te agradecemos estos minutos. Bueno, que nos has brindado. Por favor, al contrario, fue un gusto, ¿eh? Mucha suerte. Gracias, igualmente. Hemos charlado con el juez Daniel Rafecas, a cargo de la megacausa Primer Cuerpo de Ejército. Y además, es muy interesante el libro. Traten de comprarlo, de robárselo a alguien. Se llama Historia de la Solución Final, una indagación de las etapas que llevaron al exterminio de los judíos europeos. Es interesante, aún para los que nos consideramos informados sobre aquellos años. En mi caso, imagínense, 7 años de escuela judía, me lo metieron en la cabeza, más mi interés posterior, pero de todas maneras hay algunas cosas interesantes en el libro, ¿no? En los planes previos, digamos, del nacionalsocialismo hasta arribar a la solución final. Y es muy importante esta declaración que ha dado Rafecas aquí en cuanto a, digo, porque uno puede decir, bueno, nosotros lo sabemos, pero un juez federal que te está diciendo claramente que aquí hubo una, desde el momento del arribo al poder de los militares, una solución final andando, digo, no es que se encontraron con un problema después de los secuestros y no saber qué hacer, sino que habla claramente de una planificación para llegar a la solución final, que en la Argentina tuvo la forma de la desaparición de personas y en Europa tuvo la forma de la cámara de gas, digamos, ¿no? Pero hay muchas cosas que vinculan el hecho sistemático del buscar, digamos, sacarse encima a un grupo importante de la sociedad. Bueno, ha sido un programa de lujo, podríamos decir. Uh-huh. Hoy no está aquí, no estuvo al aire Silvina Manguía, pero ella laburó montonazo para que el juez Rafecas esté en el programa de hoy. Ella está en el programa de hoy. La verdad es que hace bastante tiempo, desde que nos encontramos con Rafecas, en un homenaje que le hizo, ¿te acordás del Instituto Espacio para la Memoria? Uh-huh. Bueno, le hizo un homenaje en su momento a Osvaldo Bayer para el Día del Periodista del año pasado, el 2013, y a partir de allí empezamos a intentar, no digo que todos los jueves, pero muchos jueves, charlar con Rafecas en los últimos programas, por cierto, también con el laburo de Euge en este caso. Así que hemos tenido un programa entre el testimonio de Ramón Aguirre y el aporte del juez Rafecas, que me parece que solo lo podemos cerrar diciendo que, como hacemos notar, siempre nos sentimos orgullosos de que esta radio tenga este programa al aire, aún hoy que no estuvo Basterra. Uh-huh. Gracias, Braulio, allí en la operación técnica. Nos encontramos la próxima semana para seguir hablando de estas cosas duras, pero de las que hay que hablar. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.